she's going to fly away. Sadness is the all, and the suffering that's the tears. And go home, and go home. Thank you. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. One, two, three, four. No, entera. Bienvenidos, amigos. Un nuevo programa del Good Stock Blues con los amigos, los invitados queridos de siempre. Tenemos la casita llena y eso es bonito. Eso es bonito. Pao, querida, bienvenida. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, negra. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Sí, y quiero darles la bienvenida también a dos amigos grandes, a los que queremos muchísimo que nos visiten el día de hoy. A Sandrita, ¿cómo estás, Sandra? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Sí? Robert, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Esa voz sexy es del Robert. Esa voz sexy. Sí, para quien no sabe, Robert, el Robert es locutor también, ¿cierto? Sí, tuve un poco de experiencia en cierta radio. Con el Carlito Sánchez trabajaste, sí, con el Carlito Sánchez. Se nota. Amigos, siempre les voy a recordar, ¿para qué sirve el espacio del Good Stock Blues? Es un poco para recordarle a usted que el mañana puede ser mejor, ¿sí? Mediante el bluesecito que nosotros estamos escuchando en el programa, queremos recordarle que siempre hay una forma de pintar mañanas esperanzadores, coloridos, mágicos. Y obviamente yo siempre le hago el llamado a usted, reitero, que desde su punto de acción, desde su campo de acción, usted hace posible, puede hacer posible que este cambio se dé. En este caso tenemos aquí a Sandra. Sandra es psicóloga, ¿cierto, Sandrita? Sí, exactamente. Ajá. Y es interesante hablar contigo ahora porque siempre hemos hablado también con artistas, ¿cierto? En todos los ámbitos del arte tenemos la música, la danza, hemos tenido el teatro, la pintura. Tendremos aquí futuramente comentarios. Media. Por supuesto, sí, así que por favor, no se pierda el programa de mañana que va a estar súper divertido. Hay que reírse un poco en la vida. No, también, un poco, ¿no? Ñaña. Yo creo que mientras más ríe, menos envejece uno físicamente. Y pues, mañana veremos si nos reímos o no nos reímos. No, yo creo que sí, está asegurado. Así que es importante ahora que tenemos una invitada que tiene otro campo de acción, digamos, diferente, ¿no?, del arte, pero que también tiene una función que está implícita en las voluntades de las personas frente a las decisiones que toma. ¿Cómo ves tú, cómo manejas el tema tú de la psicología, Sandrita? Porque aparte tú eres una persona bastante espiritual. ¿Cierto? Sí, o sea, yo creo que actualmente en nuestra ciudad y país tenemos un auge mucho mayor del quehacer psicológico. O sea, ya estamos viendo la necesidad de que la psicología incida en cómo trabajamos con nuestros padres, con nuestros hijos, en nuestra propia vida, en nuestras relaciones laborales. Hablamos de bullying, hablamos del mobbing laboral, hablamos de que nos deprimimos, de que no alcanzamos nuestras metas y cómo podemos trabajar en nosotros mismos. Porque la idea, como tú bien decías, Paola, es trabajar en nosotros. No, porque nosotros podemos hacer nuestra propia realidad mejor. Y una de las funciones como psicóloga y en el consultorio que trabajamos es trabajar con las personas en que se den cuenta de toda su potencialidad. Yo lo que me he dado cuenta es que es muy difícil para las personas reconocer cualidades. Cuando tú le dices, dime un defecto tuyo, te lo dicen en 3 segundos. Sí. Pero si dicen cualidades, se quedan pensando 10 segundos. Y cuando más, lo dicen de voz baja y mirando de lado. Yo me he dado cuenta de eso. A la gente le da vergüenza reconocerse con virtudes pues, también. Claro. No. O no sé, de repente un poco puede ser también la timidez o la humildad de la persona, porque no todo el mundo está abierto a aceptar sus cualidades y sus virtudes. Entonces, es como un poco la timidez que tiene esa persona decir, y tus virtudes, bueno, muy humildemente, o sea, va bajando muy un poco los cambios, yo soy bien humilde. Se disminuye un poco y es difícil aceptar eso, ¿no? Claro, entonces es la importancia de trabajar con la potencialidad que tienes como ser humano, ¿no? En lo que tú puedes dar, porque si yo de entrada en una relación conmigo misma, con mi pareja o con otros, creo que no puedo dar, ya no estoy dando. Claro. ¿No? Y antes ustedes hablaban de la risa, y la risa es muy importante. Y también hay que aprender a reírse de uno mismo, de uno, ¿no?, mismo. Entonces, en psicología uno trabaja mucho la capacidad de darme cuenta lo que me pasa a mí, darme cuenta qué es lo que a mí me molesta para no ser reactivo. Si yo llego tarde y miro mal a otro, y no le digo que llega tarde, pero lo miro mal, lo trato mal, y voy acumulando y cargando, y esas maletas se hacen más grandes. Entonces lo que tratamos es de quitar maletas. Eso, de sacarnos esa mochila de encima que llevamos arrastrando del pasado, que viene sobre nuestra espalda, y esa mochila se va llenando de cosas, pero como tú dices, y esa es la parte que yo siempre he recalcado, aprender a soltar, dejar ir, ¿no? Uh-huh. Es tan importante zafarse esa mochila de todo lo que te viene pesando, como tú dices, si de repente tienes un mal comienzo de día y como tú dices, llega tarde, miras mal que también llega tarde y se va generando una cadena. y eso se va cargando en esa mochila que vamos llevando, y es importante aprender a dejar eso de lado para alivianarnos un poco la vida. Pero hay algo interesante que también mencionabas, Sandrita, respecto a al trabajar con la gente en el tema de creer sus potencialidades, ¿no? De afianzarle en sí mismo, de hacer que la persona crea en lo que es capaz de hacer. Siempre aquí hablamos un poco y motivamos a la gente a que sea capaz de soltar un poco el sitio de confort en el que está y arriesgarse a perseguir justamente sus sueños, ¿no? No todo el mundo es artista, pero creo que todo el mundo tiene un cierto gusto hacia el arte, ¿no? Y de alguna forma quisiera también involucrarse, pero hay gente que teme a eso. ¿Cómo ves tú este tema? O sea, el temor nos viene en todas las áreas, ¿no? En el arte, sobre todo porque, por ejemplo, ahorita, sí, gracias a Dios, ahora estamos mucho más cerca de que si el hijo te dice que va a ser músico, eres feliz. Hubo un tiempo, hace 30 años solamente, en que si tu hijo te decía que iba a ser músico, te decías, no, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué sí, no sigue claro, de ser contador? Pero si yo lo crié bien, ¿qué fue lo que le pasó? O si quiere ser pintor, o quiere ser artista, sí, o quiere hacer teatro. Entonces, yo creo que los movimientos también permiten mucho, ¿no? En claro, psicoterapia, en Gestalt, nosotros trabajamos mucho con el cuerpo, ¿no? Porque creemos que el cuerpo también te permite soltar. Te permite soltar, te permite conectarte contigo mismo. Cuando hablas de pintura, de la expresión creativa, porque necesariamente no tienes que ser artista para ser creativo. Qué interesante, Sandra, porque yo te puedo decir desde mi punto de vista personal que el teatro a mí, las clases, lo que es voz y movimiento, como tú dices, te ayuda a soltarte mucho porque sueltas el cuerpo sobre diferentes direcciones, mueves el cuerpo de formas que jamás en la vida lo habías movido. Entonces, como que sí, a mí me ayudó muchísimo, o sea, lo que es generar eso, ¿no? Voz y movimiento, soltar la voz, soltar el cuerpo, el movimiento. Yo lo viví, yo lo experimenté y te puedo decir que desde la parte psicológica es verdad. Sí, y en el teatro, por ejemplo, sucede algo muy interesante, que uno suelta tensiones, ¿no? Entonces, a veces cuando uno llega a la clase de teatro, a la clase de voz, y uno tiene que hacer los ejercicios corporales, uno se da cuenta dónde están los nudos que uno se crea en el día. Si usted no hace teatro todo el día, si no es actor de tiempo completo, se va a dar cuenta dónde están las tensiones. A veces tensión en el estómago, a veces son los hombros, a veces la zona lumbar. Y los que no estamos haciendo una actividad corporal, no nos damos cuenta. Entonces, llegamos al médico con un dolor terrible que no sabemos de dónde es, y entonces llegan al consultorio psicológico y empezamos a hablar, y sucede que tuvo un problema con el jefe, que ese trabajo en realidad nunca le gustó, que se siente pésimo con la pareja, y eso empieza a tomar lugar en el cuerpo, y el cuerpo también nos habla. Entonces, cuando uno trabaja el cuerpo, uno se da cuenta. Tengo una compañera que hace yoga, que ella dice, yo me doy cuenta cuando me enojo porque siento algo en el pecho, y es real. Bueno. Es tomar conciencia, ¿no? Yo creo que de lo que involucra también el asunto de la danza, el teatro y todo lo que tiene que ver con los movimientos del cuerpo, el yoga, que también puede estar muy vinculado a lo que es la danza y el teatro, te hace crear conciencia sobre tu cuerpo, sobre los movimientos de tu cuerpo, sobre las tensiones de tu cuerpo. Entonces eso es interesante, cómo creas tú mismo esa conciencia. Ya eres consciente de qué músculos te duelen cuando te sucede algo y del momento que estás sacando. Claro, de pronto eso viene a ser una ventaja del artista, ¿no? Porque como está en la constante, pues llega a reconocer su propio cuerpo, llega a reconocer, exacto, la conciencia. Pero en el caso de las personas que no se involucran, ¿no? Que tienen un poco de recelo, porque ese es solo un hobby, porque eso cualquier cosa y tal, ¿no? Y guarda un montón de vainas que al final pues desembocan en dolores musculares y demás. Y no solamente eso, sino que también el estrés, la carga emocional y demás. Me parece interesante, Sandrita, que ustedes tengan en cuenta esto, que tengan en cuenta dentro de sus terapias lo que involucra, ¿no? Usar nuestra propia herramienta, porque la primera herramienta que el ser humano tiene, ¿cuál es? Es su cuerpo. Sandra, ¿en dónde funciona tu oficina? En la calle Avijiras y de las Mentas, a media cuadra de la Embajada Americana. Nos cambiamos de lugar, estábamos por aquí por la Floresta, pero elegimos este nuevo lugar porque estamos también colaborando con las compañeras de Solca en atención a las madres de infantes. Entonces nos pareció muy importante poder juntar las cosas, se nos dio el espacio, un espacio muy lindo al que les invitamos a conocer, y les dejo el número de teléfono, el 098-1741-558, a su disposición desde ya. Y lo que pensamos es que hay que pensar en nosotros mismos. Tú decías que el cuerpo de uno es el primer instrumento. El cuerpo, los pensamientos, la mente, lo que nos pasa a nosotros, si nos damos cuenta qué nos pasa, podemos ir allá y podemos caminar día a día. Porque al consultorio también a veces tenemos personas que decimos tienen una vida tan buena, le va bien, tiene un buen trabajo, tiene un título de cuarto o de quinto nivel, y de pronto no está conforme consigo mismo y algo le falta, pero no sabe no qué. Sabe qué. O estoy deprimido y nadie entiende, y todos los amigos le dicen, pero sí, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué? O sea, no se trata de que te falte algo. A veces hay cosas de la vida de uno que uno no quiere ver, que uno no está preparado para ver y las omite. Eso también, lo que tú acabas de mencionar es el asunto del conocerse también a sí mismo, ¿no? Sí. Porque esas infelicidades, de esos vacíos de la gente, del no saber justamente qué más quieren o qué es lo que realmente quieren en la vida, vienen, como tú dices, psicológicamente, internamente de ti, del conocerte a ti mismo, de conocer tu alma, tu esencia, tu espíritu, y ver qué realmente te llena. Y lo más bonito sería disfrutar eso y al mismo tiempo tener tu capacidad económica, adquisitiva, de lo que quieras. Pero es importante llenarte como ser humano, ¿no? Con sí, lo prioritario. Es que uno es prácticamente la célula, pues, o sea, no puedes, incluso vinculando el tema de la cultura de paz de la que tanto hablamos, ¿cómo quieres tú cambiar el mundo si no comienzas contigo mismo? Claro. ¿No? Eres el primero. ¿Qué dice el Robert? Que tanto habla y no nos deja conversar aquí a nosotros. La verdad, yo estaba escuchándoles muy atentamente y tenía una pregunta. Una vez escuché cuando alguien me dio un par de consejos sobre el canto, sobre la voz. Te dicen que la voz, lo que tú escuchas normalmente es una percepción de tu personalidad. Wow. Entonces, por ahí hay gente que te dice, yo canto feo. Y realmente es porque tiene una personalidad, una percepción de su voz que dice, no suena bien. Y hay gente que tiene una actitud muy, o sea, muy avasalladora. Entonces, el sentido, ellos tienen, digamos, Mick Jagger, un tipo que tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Entonces, el tipo piensa que canta como los dioses y canta bien. Inclusive recién entró a clases de canto, hace 70 y algo de años. Ah, wow. Mira. Sí, la verdad. Hay que actualizar el software. Fue una historia de hace unos 2, 3 años. Ya. Dije, bueno, voy a entrar a clases de canto. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la percepción de la voz con la personalidad? ¿Es verdad mucho esto? O sea, sí, desde que tú eres niño tú reconoces, por ejemplo, cómo reconoces la voz de tus padres, de tu mamá sobre todo, ¿no? Porque hay tonos que uno empieza a reconocer. Entonces hay personas que no se escuchan la voz o que yo no me escucho bien. Por eso te pasa que si tú grabas a alguien y se lo escuchas, es rara, claro, la persona escuchan, que dice, ¿quién es? Así hablo, o sea, no, claro. Porque no están acostumbrados a escucharse. Exacto. Y terminan preguntando, ¿sí soy yo? ¿Sí suena? Eso pasa lo mismo con la mirada. Hay personas que no están acostumbradas a verse. Están acostumbradas a peinarse y salir. A verse y decir, sí, estoy bien. Pero a verse, a mirarse, a observarse, no. Es algo que nos cuesta. Porque a veces no queremos vernos. Y claro, eso es lo que entra al final, lo que hablamos al principio, de cómo te ves, como si a veces te ves mucho tus falencias, o sea, te ves en el espejo y no ves que tiene unos bonitos ojos, te dices que estoy un poquito gordo por aquí, o claro, te ves los defectos, ya estoy arrugado, o te ves de eso en vez de mentira, verte. Mentira, Robert, todavía no está. Por ejemplo, la autoestima está compuesta de dos cosas. Radio. Lo que tú piensas de ti, la confianza que tú tienes en ti mismo es parte de la autoestima. Claro. Pero también hay una parte que es el reconocimiento de la valía por otros. Claro. Entonces, desde que tú eres niño, si tu papá te dice todo el día, te motiva, vas a tener una autoestima. Pero si yo siento, yo voy a la escuela, mi papá todo el día me ha dicho que yo soy lo máximo, soy su princesita, pero yo siento que en la escuela ni la maestra ni nadie me reconoce, también voy a tener problemas de autoestima. Claro. Ay, entonces, no es una sola cosa, no es solamente la confianza que yo tengo, sino que el reconocimiento de la valía por otros. Por eso tú ves chicos muy inteligentes que dicen, tengo que leer, me falta. Y tú dices, pero ¿qué le falta? O sea, ¿qué le falta? No le falta nada, o sea, está perfecto. Y si estuviera así, estuviera... Y sí, tiene un problema de autoestima. Asimismo hay personas que dicen, no, es que yo no puedo. Pero cantas... No, tú lo dices porque eres pana. Claro, mi mamita dice que yo soy bien lindo. Sí, obvio, todas las mamitas. Bueno, amigos, vamos a hacer un pequeño corte nada más. Es necesario en este momento. Y, amigos, usted invitarle nada más que cuando volvamos, súbale el volumen, ¿sí? Llegamos al jueves, eso es maravilloso. Así es que el viernes chiquito. Es el viernes chiquito y este es el Good Stock Blues. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Trío de Jazz en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La agrupación interpretará temas clásicos y contemporáneos de swing, Latin jazz, baladas, boleros y bossa nova, junto a piezas de su propia autoría. El grupo está conformado por el contrabajista Cayo Iturralde de Quito, el baterista Danilo Abad de Cuenca y el pianista Isaac Ceballos de Ambato. El concierto es organizado por la institución sede del recital. Internacionales. Santiago de Chile. El programa de incentivo a la música Ventanilla Abierta 2016, organizado por el Consejo de Cultura de Chile, recibirá proyectos hasta el 27 de octubre. Vía Internet, esta iniciativa busca contribuir al posicionamiento de músicos, mediadores, investigadores y profesionales chilenos con los círculos locales y extranjeros, mediante la difusión de su trabajo y el fomento de generación de redes de intercambio. El programa financiará giras de conciertos y de promoción, así como los gastos operativos de traslado, alojamiento de los artistas dentro y fuera del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hablando aquí un poco con el Robert de su experiencia en la radio. Cuéntame, Robert, ¿qué tal fue? ¿En qué programa estuviste participando? Bueno, yo estuve en un programa con el Carlos. Él me invitó, realmente muy buenos amigos, y me llamaba para que lo acompañe un poco y hacer comentarios sobre los temas. Mi educación básicamente fue mucho lo que es de rock, pero para mí siempre entendí que el rock es solo una etapa después del blues. El blues es realmente la base en todo. Yeah, baby. El blues es el padre de muchas culturas, de muchas cosas que realmente la gente hoy en día tal vez no lo aprecia. Y es como cuando estudias historia y te dicen, ¿por qué estudiamos de los griegos? Los griegos son la base de nuestro idioma, la base de nuestra cultura. Claro. Tenemos muchas cosas que nosotros no sabemos hoy en día de dónde vienen, y vienen de ellos, y está cruzando charco, básicamente. Entonces, cuando estudias el blues, quieres saber de dónde vino las ciertas raíces que tiene, por ejemplo, lo que es en Chicago, tener ese blues mezclado con jazz, o sea, esa locura que tiene, o el blues más del sur, que tiene todo lo que es un tema más autóctono, un poco más de guitarra más vieja, solo cosas más básicas. Sí. Es muy, muy personal. Y eso se va mezclando con diferentes cosas de rock. O sea, sabemos que Led Zeppelin le robó todo a los bluseros viejos, básicamente. No solo él, muchas. Todos. Tenemos en la historia algunas. Claro. Algún rato vamos a hablar sobre todo lo que robó Led Zeppelin. Por supuesto que sí. Es una historia muy larga. Y es gracioso porque no fue hasta el mediados de los 90 que ellos comenzaron a poner, en base a ciertas demandas que tuvieron, a poner los derechos de los autores de muchas canciones de blues que ellos hicieron o reinterpretaron. Por eso en algún momento hicimos un programa que hablábamos de Led Zeppelin como la banda cover más importante de todos los tiempos. ¡Más robona! Sí. Dígalo, Robert, dígalo. Claro. Sí, las cosas como son. Pues. Así tiene que ser. Pero es súper interesante. Tenemos temas fascinantes y de largo para compartir, chicos. Realmente ustedes cada vez que deseen, por favor, esta es nuestra casita de todos. Pueden venir cuando la quieran. La salita de nuestra casita. Sí, nuestra casita, el Woodstock Blues. Y es súper interesante justamente, ¿no?, la experticia que cada uno aporta en esta construcción que nosotros estamos proponiendo con el blues y con la música en general. Con el espacio de este programa, ¿no? Por supuesto. Claro, y con el tiempo le voy a venir a contar historias así muy específicas porque, o sea, seguimos siendo los chicos de la caverna porque todavía nos sentamos frente al fuego escuchando una buena historia. Y eso sí, es lo que sea. Y no hay que perder eso. Exacto. Por favor, no hay que perderlo. Amigos, yo les recuerdo, por favor, enfatizando que este es un espacio justamente para que usted aporte. Cuando usted desee, por favor, escríbanos, llámenos, cuéntenos si usted tiene planeado, no sé, algún taller o algún tipo de evento cultural o artístico. Y nosotros, pues, le contamos al público, porque aquí tenemos varios amigos que nos están escuchando. Y aprovecho para mandarles saludos. Primerito al Fer. Mándele usted misma el saludo al Fer, que debe estar escuchándonos. Sandrita. Sí, debe estar escuchándonos ahorita porque llegó a la casa hace un rato. ¿Qué está haciendo el almuercito para sí, el amor? Un buen esposo, prepara el almuerzo para que no llegue a comer y siga trabajando. Fer, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, también a Francisco Pacheco que nos está escuchando, a Damián que nos está escuchando, a Carlos Eduardo también. Un abrazo, los queremos mucho, gracias por seguirnos constantemente. Un saludo. Aquí en el Woodstock Blues. Un saludo para Maite Escobar. Oh, mi Maite, cariño. Te queremos mucho. Y tiene que venir algún rato la Maite. Recordarles también, amigos, que este año vamos ya a tener la novena edición del Festival Quito Blues. Este festival es el más importante a nivel de Latinoamérica. Es el más grande hasta ahora. Y justamente aquí es donde nace pues la iniciativa de comenzar a difundir el blues a nivel de Latinoamérica, ¿no? No como un género que hasta ahora se ha visto como elitista, porque no es el objetivo del blues. He escuchado algunos comentarios justamente que por ahí, cuando yo propongo lo del Quito Blues, cuando lo comento socialmente a la gente y le comento lo que estoy haciendo, por ahí gente me dice, claro, ¿no? Me dice, y eso es un poco elitista, y no si va a ir la gente... qué sé yo, por ejemplo, por así decirlo, cumbaya, qué sé yo, elitista, y me dicen eso y yo digo, es realmente al festival va el que tiene ganas, y yo he visto muchísima gente, si es de élite o no, allá ellos, pero en realidad he visto, pero sí tienen un concepto. Porque además, o sea, como notita adicional, el festival no tiene un costo para usted en realidad, ¿sí? Porque justamente el objetivo es que usted acceda a buena música sin la necesidad, pues, de pagar por ella. Obviamente la organización de un evento de esta magnitud requiere muchos recursos, ¿no? Desde humanos, energéticos, económicos también. Pero obviamente para el público no tiene un costo, porque el objetivo es ese, difundir el género. Sandrita, volviendo con usted, querida amiga mía, qué bonito tenerte aquí, verte después de tanto tiempo y que seas partícipe también de este proceso. Ver cómo se van integrando poco a poco las personas que tienen el mismo ideal, ¿no?, de pintar horizontes distintos para el mañana es gratificante y es refrescante también. Desde la psicología, ¿cómo hablamos de una cultura de paz? ¿Cómo hablamos de una cultura de paz? Yo creo que la paz, como tú decías al inicio, parte de uno mismo. Yo construyo un mundo desde mi persona. Y si yo estoy tranquilo, si yo me conozco más, si yo no soy una persona reactiva, si yo sé lo que me molesta, lo que me gusta, cómo me siento, si yo reconozco mis sentimientos y emociones, también puedo estar en hacer de este lugar un mundo mejor. Veía la iniciativa del metro cuadrado, yo creo que ese primer metro cuadrado parte de nosotros, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. No es una cuestión de ser moralista o no, es una cuestión de conocerse, saber qué quiero, por qué lo quiero y trabajar en ello. Y el primer espacio es uno, ¿no? Claro. La felicidad, al fin y al cabo, está marcada por los instantes que uno vive o por lo completo que puedo vivir mi vida, no por lo que quiero. Yo siempre les digo a las personas cuando trabajo en talleres, cuando usted está angustiado está en el futuro, y cuando usted está angustiado está en el pasado, está pensando por qué pasó. Si usted está ansioso está en el futuro. Respire y vuelva al presente, que es lo que tiene en este momento. No se angustie por lo que no ha pasado. ¿Cómo? Oye, no, yo lo he pensado, pero nunca tuve las palabras para definir lo que me sabe pasar, Robert. Así sufro yo. Es que realmente uno no vive el día, ¿no? No es que... está en el pasado, en el futuro. Exacto. Entonces está en dos lugares diferentes. ¿De la hora? Y se olvida del hoy, ¿no? De la hora. Claro. Y no agradece. Entonces, si yo estoy aquí con ustedes, puedo agradecer el compartir, el conocerlos, el verlos, el ver sonrisas. El aprenderle de Led Zeppelin no sabía eso, si ya tengo información más, uno se va aprendiendo a cada instante. Entonces uno tiene que aprender a agradecer eso cada día, ¿no? Y levantarse bien porque algo va a encontrar, ¿no? No importa lo que te pase en el día a día, siempre encuentras cosas y personas que te animan, te ayudan de una manera u otra. El chofer del bus en el que te vienes te dice algo. Entonces es un poco reconocer eso, el contexto en el que vivo, ¿no? Y partir de uno, ¿no? Y saber que las cosas van mal, va a pasar. La cosa también, también va a pasar, como dicen. Es como decía también en el programa antes, hacía como de Jack, entonces realmente una frase del Capitán Jack, que era, tu problema no es el problema, es tu actitud con el problema. Exactamente. Realmente es como tú lo ves la situación, porque problemas siempre lo vamos a tener, es como tú afrontas el problema. Uh-huh. El mismo problema te puede pasar a una persona y a otra persona distinta, y realmente es como tú lo ves, cómo reaccionas frente a ese tema, es cómo tú lo superas, y simplemente hay gente que le vale, otra gente que le importa, todo depende cómo tú lo llevas, es tu actitud con el problema, no el problema. Exactamente, es así. O sea, ahí sí tienes razón, alguien de quien no me gusta mucho la música, pero que tiene a veces unos mensajes súper fuertes, ¿no?, que es el Arjona, un artista, ¿no?, que le gusta a mucha gente. Está bien. En general, claro, cada uno tiene sus logros, los consigue y todo es loable. Y justamente él habla de la actitud frente a los problemas que uno tiene el día a día. Ah, tienes razón, hay una canción que habla del tema. Bueno, se llama el problema. Claro. Y de hecho hay una frase también que yo, de la que yo me apropio, ¿no? Cuando, justamente cuando trato de superar esta traba que tienes cuando piensas en el mañana y no vives el afán del hoy, ¿no? Y claro, es justamente eso, ¿no? Que cada día tiene su propio afán. Por supuesto, y esa experiencia del pensar en qué estoy haciendo ahora realmente, eso no, como dices, no lo pensamos, sino estar pensando en el pasado o en lo que va a pasar mañana, pero y el ahora, qué importante que es el ahora, como lo mencionaban. Hay un ejercicio muy simple que generalmente les pido en talleres, que es que respiren, que inhalen en 4 o en 6 tiempos y exhalen en la mitad del tiempo. Porque ese ejercicio de respiración te permite volver al aquí y a la hora. O sea, ¿cómo sería? Entonces, si digo, por ejemplo, vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos primero, vamos a sentir nuestro cuerpo, vamos a conectarnos, a sentir la tensión, si tenemos las piernas tensas, vamos a sentir todo el cuerpo, vamos a inhalar. En 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, vamos a soltar en 2, suelten todo el aire que puedan, en 2. Vuelvan a hacerlo, 1, 2, 3, 4, cierren los ojos, permítanse sentir. ¿Qué pasa en ustedes? Suelten el aire. Es un ejercicio muy chévere que generalmente lo hago con maestros. Los maestros que trabajan con niños 5 o 6 horas diarias suelen estar muy tensos. Wow, suelen, ¿qué pasa? Encima suelen estar pensando en lo que pasa con los niños, en lo que pasa en la casa, en lo que dijo el marido, en lo que dijo la mamá, en lo que tienen que hacer luego. Y están con un nube de cosas. Cuando empezamos generalmente a trabajar, les digo a los maestros, hagamos esto, se relajan y pueden estar aquí. Y es como dejar en la puerta lo que pasa. Vivamos aquí ahora, ¿no? Es un ejercicio interesante que lo hacemos mucho en Gestalt, trabajar mucho con la respiración. Para la gente que está repitiendo el ejercicio en casa, que ya sabe, entonces puede seguir los mismos pasos. La gente que nos está escuchando en el auto, por favor, no cierre los ojos mientras hagan el ejercicio. Ténganlo en cuenta, por favor. No queremos accidentes. Respire, sí, pero no cierre los ojos. Sí. Okay. Hablando del hoy y de la hora, le comento, amigo querido, que como es jueves, usted ya tiene permiso, yo le doy permiso, para que empiece a disfrutar de su fin de semana. Hoy vamos a tener un evento, Pau, en el Ventana Arriba, ¿cierto? Claro, tenemos Organización Criminal en Vivo y los acompaña junto a ellos Oponente Interno y Errantes, pero no se pierdan, Organización Criminal en Vivo hoy a las 9 de la noche en La Poch y Amazonas. Ojo, casi el nombre de la banda. Sí, por si Organización Criminal, por favor. Si a usted le gusta el buen punk, el ska, reggae, el rock and roll, vamos a tenerlo toda la noche punk hoy en el Ventana Arriba, Organización Criminal en Vivo. Muy bien. Seguimos pues con el programa de hoy, el Woodstock Blues. A usted le encanta el blues y le vamos a dar un poco de blues esta tarde. Vamos a escuchar un poco de música y al rato volvemos con nuestros invitados del día de hoy. Caleidoscopio mental. Sigue tu instinto visceral, porque en la escuela vas a estar. Y de tus sueños se reirán, que no te importe, eso lo decretarás. Una aplastante sociedad violando tu integridad. Instituciones coartarán tu más preciada libertad. Que nadie quiebre tu ausencia de maldad. instinto visceral. Porque en la escuela vas a estar y de tus sueños se reirán. Que no te importe, eso lo decretarás. Amigos, volvimos a algo de Stablos. Conversando siempre detrás de la cabina, uno muere de la risa porque los amigos que siempre nos visitan tienen un ángel maravilloso para conversar y para crecer con uno y para ayudarle a crecer a uno también. Cuéntanos, Robert, tú en la experiencia de la radio, ¿vas a volver? ¿Qué es lo que haces fuera de la radio? Yo lo que me dedico fuera de la radio, capturo Pokémon, pero no, en realidad trabajo en una empresa de publicidad. Y bueno, siempre me gustó el tema de la radio porque uno me ha gustado ese tema de contar historias. También en algún momento voy a incursionar en stand-up, que es un poco el tema de comedia, pero la final es eso, es contar una historia que sea graciosa. Y siempre me ha gustado mucho el tema de la música, la historia de la música en sí, ver de dónde viene cada cosa. Y siempre hay esos entretelones que la gente no sabe sobre cómo se grabó un disco, qué historia tuvo tal persona con tal persona. Son muchas historias muy interesantes, pero lo importante es no es sentarte aquí y leerte la Wikipedia, sino contártelo como si te lo contara un amigo, como si te lo contara un conocido, alguien que quieras que algo sea interesante. Y la historia para mí es una parte esencial para agarrar el cariño a un género musical. En este caso el blues, la historia del blues es sumamente rica, es sumamente interesante. A mí me encanta, por ejemplo, cómo ha llegado a cada lugar y cómo se ha transformado en cada lugar. Por ejemplo, en Argentina, cuando fue para allá, hay muchas bandas que allá comenzaron a hacer básicamente covers y a agarrar un poco el estilo americano contando su historia en español. Y luego se fue transformando, como claro, la Argentina tiene su propia forma de ser, su propia forma de contar las historias, como es el tango, tiene su melancolía, y eso mezclarla con el blues, ellos tienen su propia versión del blues. Cuando escuchas a Memphis, la blusera, es un blues que tú puedes directamente decir, esto es argentino, está, no por la voz ni nada por eso. Por el estilo. Por el estilo, por cómo las letras, cómo ellos mezclan su candombe con el blues y llegar a tener esa fusión. Cómo pasa en Estados Unidos también, cómo pasa en otros lados. Cómo pasa aquí en el Ecuador, el blues que se ha hecho acá, lo que hace el viejo Napo, es una cosa tan autóctona, con historias tan de acá, que es genial escucharlo, porque uno se relaciona con eso. Y eso es lo importante para agarrarle cariño a algo, y conocerlo. Conocerlo, sentirte identificado con esto, ¿no? ¿Qué opinas del blues, Sandrita? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Y ahorita que lo escuchaba hablar, pensaba en que es escuchar historias, en realidad, del blues. Es una música muy sensorial, que te despierta sentidos, que te pone en otro estado de ánimo, en realidad. Cuando yo escucho, me siento relajada, sí, pero también entro en un estado como de un relax reflexivo, porque no es un relax de quedarse dormido, es que se relaja mi cuerpo, pero siento que también me pongo a pensar en muchas cosas, siento historia, tiene alma. Claro, y eso se refleja mucho en los gustos que uno tiene con la personalidad que uno desarrolla. Desarrolla una personalidad alegre cuando escucha un cierto tipo de música o desarrolla una personalidad. ¿Tú crees que hay una relación directa? Yo pienso que, por ejemplo, en el país y tengo una teoría, algún rato la vamos a conversar a largo, que era el efecto que tiene la música en tu forma de ser. Porque no sabes cómo una persona, de pronto un chico de 15, 16 años, escucha punk y se siente identificado con energía, con la rebeldía que tiene. De pronto alguien escucha salsa y se siente identificado con lo que ellos, con lo que escucha en salsa, o le gusta expresarse físicamente con lo que le da la salsa, porque realmente hay otros géneros que no te da para expresarte físicamente. Bueno, en un gusto personal, digamos. La gente que escucha va identificándote un gusto, porque se desarrolla en ti esa forma de manejar tu personalidad conforme a lo que tú escuchas. Por eso a veces te encierras a veces en un género. Mucha gente que escucha, no sé, rock heavy, no escucha música tropical y le tiene un poco de aversión, digámoslo así. Sí, es cierto. Pero es porque, ¿por qué? ¿Por qué se da ese gusto? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Primero, la reacción sensorial que tiene el cuerpo frente a la música, ¿no? Es como, por ejemplo, desde hace algunos años se puso de moda con las mamás que les pongan música clásica a los bebés, ¿no? Luego salió Metallica para bebés, que me parece fantástico, claro, escuchar Metallica para bebés. Y realmente los relaja. Tú ves a los niños, si pones la música Metallica y ves lo que hace en los niños, es re interesante. Yo creo que habría que revisar un poco eso con los bebés. Pero, y como van creciendo, también se van generando historias, porque hay algo que te produce corporalmente, sensorialmente en ti la música, según el estilo, y hay también una historia en ti en relación a esa música. Porque, por ejemplo, hay algunos chicos que ahora veo y tienen una bachata o tienen un tipo de música, y a veces tiene relación en que le vi a la Pau ese día y escuchaba esa música, y le escuchan y le escuchan, y le escuchan y están en relación a ella. O sea, hay muchas razones porque la música se te hace sentido, pero si la escuchas en silencio también te producen cosas. Las músicas son ondas en realidad, y nuestro cuerpo está formado por agua. ¿Y qué pasa con el agua con las ondas? Se mueve. Reacción. Hay reacción. Lo que pasa con la música, nosotros hoy hay reacciones físicas, hay reacciones emocionales, hay música que nos entristece. Cuando las mujeres terminan con el nomi y ponen unas músicas así, que a veces tengo sobrinas adolescentes y digo, ya, para de sufrir. Para de sufrir, contigo, por favor. Es que, claro, estás justo en ese momento muy sentimental. Sí. Y ahí justo está la radio que te pone esa canción que te dice, que te lo amplifique. Ajá, y es esta persona me está hablando a mí. Pasó ustedes lo mismo. Mirarán, amigos, la cara del Robert, la cara de Sandra, los gestos que hacen. O sea, es que esto apasiona también, ¿no? Claro. Apasiona. Y es justamente que creo lo que pasa con la gente cuando identifica su género musical también. Yo sí elijo la música en relación también a lo que hago. Por ejemplo, a veces escucho, hay música que elijo para meditar, hay música que elijo para trabajar con grupos para que se calmen, hay tipos de música que elijo para trabajar con niños para que se activen o para que entren en un estado reflexivo también. Hay música que uno utiliza para estar alegre, porque también hay que estar alegre en la vida. Hay música que uno necesita para pensar, para reflexionar, para sentirse romántico, para sentirse enamorado. Por ejemplo, el blues es una música para mí que va muy ligada a la copa de vino personalmente y a un estado romántico, porque me siento muy feliz. Es una música para mí para escuchar en pareja. Quizás lo he vivido mucho así, pero claro, la experiencia que desarrolla es mi desarrolla experiencia que marca en relación a esa música, ¿no? El jazz me parece más disfrutable, más para estar con amigos. Tengo sensaciones en relación a cada música y creo que la disfruto mucho. Es como uno desarrolló esa pasión, porque justo relaciona con una actividad. Y yo tengo un blog que hice una vez en Facebook que hablaba sobre música de los 90, porque realmente yo crecí en esa época. Yo estaba más metido, digamos, en el rock clásico, entonces pienso que de alguna forma me perdí ciertas bandas de los 90 que hoy por hoy la redescubro. Pero cada vez, lo que me gustaba de ese blog es que quería que la gente, cuando yo ponía una canción, te traiga recuerdos. Escuchaba un tema de Smashing Pumpkins y lo hablaba y decía, ¿qué te recuerda? Yo me recuerdo estar con mis amigos en el auto y era una fiesta, y sentirte como si estabas en el video y querías realizar las mismas cosas que pasaban en el video. O escuchaba otra canción que la escuchaste en una fiesta, y esa música te lleva a esa, no importa qué edad tengas, te vuelve a esa fiesta que estaba allá. A veces con el blues, hay una canción que se hizo famosa con Nirvana en el Unplugged, que es Where Did You Sleep Last Night, que es en realidad una canción de un bluesero muy viejo, se me fue el nombre en este momento, pero yo escuché la canción de la versión de Nirvana y tiene esa sensación con él, pero cuando escuché la original, él realmente tiene un sentido mucho más fuerte, una canción de abandono, de preguntarle dónde estuvo a la noche anterior, o sea, y es muy muy triste el tema. Y si estás en ese momento, en esa situación, esa canción te va a grabar de por vida ese sentimiento que te quedó contigo. Realmente, y sabes que también yo creo que además influye, creo que la situación o el contexto en el que, porque estás pasando en ese instante, ¿no? De pronto hay canciones que justo cuando tú estás, como dices tú, con tu sobrina, la adolescente, ¿no? Justo cuando, chuta, te metieron el cuchillazo. Escuchas algo. Por ejemplo, a mí me pasó, y la música ha marcado tanto mi vida, que por la música me casé, por la música me divorcié. Por la música, con la música crío a mi hijo. Sí, de verdad. Es que incluso para tomar decisiones, la música fue un elemento súper importante en mi vida, ¿no? Y obviamente las cosas no tienen la misma trascendencia para cada ser humano, cada uno le da la trascendencia de acuerdo a su utilidad en general y tal, pero en mi caso personal ha sido súper trascendente, como en el tuyo, Pao, yo he escuchado el tema de la danza, por ejemplo. Claro. Para mí es súper importante. Sí, para mí eso es importante porque ha despertado diferentes formas igual de perspectivas, ¿no? De la vida. Más claro, la palabra sería esa. Ha despertado esa perspectiva, ha hecho mucha conciencia en mí, en mi cuerpo, en la existencia de aquí, del aquí, de la hora, justamente lo que hablaba la doctora psicóloga, Sandrita. Entonces, sí, yo creo que cada quien va despertando en cada ser humano, cada arte va despertando en ser humano lo que corresponde al tiempo que corresponde. Cada quien tiene sus tiempos, despiertan en tiempos diferentes, o sea, entonces, sí, en lo mío fue eso básicamente, ¿no? Claro, cada persona somos un mundo, ¿no? Entonces, cuando te relacionas con otra persona, te relacionas con todo un mundo diferente, porque inclusive entre hermanos, siempre les digo, la experiencia que uno tuvo de su papá no es la misma que tuvo su hermano, o la que tuvo de la abuela, o la que tuvo de la casa, o del jardín. Cada espacio se configura de manera diferente para cada miembro de la familia, ¿no? Y yo lo que sí creo es que cada ser humano, cada persona, cada uno de nosotros debe encontrar un espacio para la creatividad, que no significa que vas a ser artista, pintor, músico, o que vas a hacer danza, pero tienes que encontrar espacios para expresar tu propia creatividad. Claro. Y la conexión con las artes, bueno, que ahora en educación se ha trabajado tanto y nos damos cuenta al fin que es súper importante que los niños tengan, así como el espacio de matemáticas, el espacio creativo, ¿no? El espacio de escuchar música, de saber qué les pasa a uno, ¿no? Que es espacio, tan importante. El espacio cuadriculado y el espacio de expansión. Sí, tomando en cuenta esto y el hecho de que nosotros tengamos siempre invitados multidisciplinarios, a tener en cuenta que en algún momento podemos invitar también a alguna autoridad dentro de la educación formal, ¿no? Y picarle con la iniciativa esta de que empecemos a darle la trascendencia que el arte merece dentro de la educación formal de un guagua, que no sea tomado en cuenta solamente como esparcimiento, como manualidad, como tiene que hacer una pintura, exacto, como tiene que aprender, porque aparte, por ejemplo, yo hace unos días hablaba con una maestra y le decía a los niños, tienen que pintar el sol, tiene que ser amarillo. Le digo, pero deja, si lo quiere pintar de morado. Claro. O sea, en realidad, ¿por qué queremos que la gente vea el mundo como nosotros lo vemos si por un lado decimos que cada uno es un mundo? Exacto. Entonces, hay ¿no? que respetar los gustos, colores. Yo creo que si trabajamos más en eso, como dicen, vamos a tener una sociedad más sana, más respetuosa del prójimo, una cultura de paz real, una ciudad que educa, ¿no? Claro. Que va un poco más allá. Y eso parte de cada uno, ¿no? De la labor que hacemos. De la labor que haces como danzante, como música, desde la radio, que ustedes tienen un espacio tan lindo para compartir y para que gente los escuche, ¿no? Claro, cada uno de nosotros, como siempre, aportando con nuestro granito de arena. Por ahí alguna vez escuché una amiga que dice, pues no podemos cambiar el mundo, es verdad, no podemos cambiar el mundo, pero por lo menos los 4 metros cuadrados o 2 metros cuadrados que me corresponde de mi área, de mi entorno social, eso por lo menos aportas a eso y aportas con ese metro cuadrado tuyo, alrededor tuyo. Puedes cambiarle también el día a las personas. Claro, ¿no? Quizás no la vida, pero sí el día. Sí, claro. Por ejemplo, verles a ustedes ha hecho que sonría hoy. Ah, porque me tocó pegar una carrera tremenda y una marcha afuera. Y el bus me dejó por otro lado. Terrible, terrible. Pero vengo, sé que mis amigos están del otro lado de la pantalla, en este caso, si están escuchándonos online o de la radio, y veo a ustedes con estas ganas de hacer cosas y vuelve, ¿no?, la energía. Entonces sí podemos cambiar las cosas para las personas, al menos que están cerca nuestro, ¿no? Amigos, qué pena, siempre que estamos pasándola tan a gusto y estamos como entrando en calor, el tiempo se acaba. porque todo lo bueno dura poco. Pero en tal caso, la cita continúa el día de mañana, igual a las 11:30 a.m. aquí en el Woodstock Blues. Chicos, gracias por estar aquí. Pau, querida, gracias por estar aquí. Eso es todo, queridos oyentes, y gracias igualmente a todos por la compañía y por la apertura del lugar a la Negra Brunner, la Negra Azul. Negra Azul. Robert, gracias por estar aquí. Sabes que puedes venir las veces que quieras. Este es tu espacio. Muchas gracias por la invitación y espero en algún momento volver y contarle un poco más de historias entre telones, esas cositas chiquitas que te... Claro, bienvenido. No espere, vuelva. Ya vuelvo entonces. Sandra Castillo, gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Negra. Gracias porque he aprendido mucho de ustedes. Esperaré las historias, Robert, para escucharlas por la radio. Y de verdad, sí, yo pienso que cada uno de nosotros puede contribuir a hacer de este un lugar mejor, ¿no? Entonces podemos trabajar y trabajar en uno mismo es lo más importante. Comienza en uno, amigos, el cambio. Les mando un fuerte abrazo, pues su servidora la Negra Brunner les despide. Mañana continuamos con este su programa Woodstock Blues. Chau. Chau. Chau. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!